Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Estamos ya en pleno siglo XXI y el ser humano mira más que nunca más allá de las estrellas. Nuestro interés por el cosmos, sus misterios e interrogantes no han hecho más que comenzar hace unas décadas. La actual tecnología nos permite saber muchas más cosas que hace unos años. Antes de presentaros el tema central de esta noche, no se lo pierdan, porque es interesantísimo. La semana nos ha dejado algunas noticias relacionadas con los misterios del universo que no podemos pasar por alto. Estas son nuestras noticias del siglo XXI. La NASA anuncia pruebas de la presencia reciente de agua líquida en Marte. La sonda de la NASA, Mars Global Surveyor, ha encontrado pruebas de que podría haber fluido por Marte recientemente agua líquida, según anunció la agencia espacial estadounidense. La NASA tiene en proyecto construir una base permanente en la Luna para el 2024. La Agencia Espacial de Estados Unidos ha anunciado que proyecta construir una base ocupada de manera permanente en la Luna, probablemente en uno de los polos del satélite natural de la Tierra. Júpiter, Mercurio y Marte formarán un trío planetario el próximo 10 de diciembre. Estos planetas concurren lentamente a un encuentro que, visto desde la Tierra, lucirá como un poco común trío planetario al amanecer del 10 de diciembre, según calcula el matemático y astrónomo belga Jan Mews, según el cual se trata del único trío en el periodo de 1980 al año 2050 en que se podrán ver con prismáticos comunes tres planetas separados por menos de un grado, y los astrónomos, tanto profesionales como aficionados, se preparan para el espectáculo. La NASA descubre materia orgánica primaria en un meteorito. Científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA han encontrado materia orgánica en un meteorito que cayó en el lago Tagis de Canadá y que se formó en los extremos del Sistema Solar. Canibalismo a 4.000 millones de años luz. Un telescopio espacial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA, descubrió un agujero negro en el proceso de engullir una estrella en la galaxia a 4.000 millones de años luz de la Tierra. Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Lo que me está diciendo, general, es que tenemos un platillo volante en nuestro poder. Sí, señor. Eso es demasiado fantástico para que sea cierto. Sí, pero lo tenemos. ¿El equipo de investigación está compuesto por personal de la NASA? Sí. Lo saben todo con respecto al satélite. Todo lo ocurrido allá arriba. No hay forma de ocultarles nada. Ese es su campo de acción. Lo mejor es actuar con la mayor rapidez. Son las personas más indicadas para intervenir en esto. Pero, de momento es una pura especulación. Hasta que no logremos penetrar dentro de eso, solo podemos basarnos en sospechas. Sea lo que sea, tenemos uno. ¿A dónde fue trasladado? A una base aérea en Texas, el hangar 18. La NASA se hizo cargo de ella hace unos años para convertirla en una estación receptora de un vuelo lunar. ¿Su funcionamiento es bueno? Posee todo lo que necesitamos. Cámaras de descontaminación, computadoras y laboratorios de biología. ¿Quién se ocupa de la seguridad? La propia NASA. Buenas noches, amigos. Esta madrugada tenemos el privilegio de entrevistar a uno de los poquísimos periodistas españoles que han visitado la enigmática, la famosísima Área 51. Él es un querido compañero, periodista e investigador, director y presentador de La Zona Oculta. David Benito. David, buenas noches. Buenas noches y encantado de estar aquí contigo. Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Estás a gusto? Fenomenal. Está bien aquí, ¿eh? Mejor imposible. Muchísimas gracias, David. David nos va a contar muchas cosas esta madrugada acerca de tan misterioso lugar. ¿Han oído ustedes hablar del Área 51? ¿Saben lo que es? Muchos de ustedes sí, sí que lo sabrán, pero habrá otros que lógicamente no sepan lo que es el Área 51. Inmaculada Ríos, Inmaculada, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Retrasadas un poco, ¿no? ¿Qué tal has pasado el día? Bien. ¿Bien? ¿En familia? Sí. Bueno, pues Inmaculada Ríos ha preparado el siguiente informe, no se lo pierdan, resumido, sobre qué es exactamente el Área 51. La mítica Área 51, situada en pleno desierto de Nevada en Estados Unidos, aparentemente parece contener instalaciones donde se realizan pruebas con aeronaves. Conocida también por el nombre Dreamland, se trata de una sección de aproximadamente 155 kilómetros cuadrados que se ha convertido en objetivo de investigación para ufólogos de todo el mundo y en destino a visitar por multitud de curiosos. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, siempre ha negado su existencia, aunque testimonios como el del físico Bob Lazar lo han desmentido. En 1994, un satélite soviético fotografió una base militar cercana a Groom Lake, en el desierto de Nevada. Fue entonces cuando se reconoció la existencia de una instalación experimental norteamericana. Aún así, el Área 51 no aparece en ninguno de los mapas oficiales de Estados Unidos, y sus más de 150 kilómetros cuadrados por los cuales se extiende la base están día y noche vigilados por militares armados que no dudan en disparar a cualquier intruso que sobrepase el área restringida. Fernando Vázquez, todo un misterio. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Santiago. Un gran misterio el que planteamos hoy, ¿eh? Así es, todo un misterio sobre el que esta noche intentaremos arrojar un poco más de luz en compañía de nuestro invitado. Y para esclarecer aún más el asunto que nos ocupa hoy en Sexta Dimensión, hemos invitado también a Begoña Iniesta. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Todo el equipo al completo, señoras y señores, para adentrarles hasta las 5 de la madrugada, las 4 en la Comunidad Canaria, en el mundo del misterio. Con Paco Bermúdez y María José Cascante en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección, guión y presentación, Fernando Vázquez en la copresentación, subdirección, edición y como asesor musical. Lo tiene todo Fernando, ¿eh? Sí. ¿Cómo trabaja? Bueno, ¿cómo bueno. trabaja? Con Fernando. Don Germán de Argumosa como asesor del programa, Inmaculada Ríos, quien les habla en la locución, junto a Mónica Díaz en documentación, redacción y coordinación. Esta es la dirección de nuestra página web en internet, másalladelarealidad.com. Thank you. sexta dimensión. Enigmas y misterios de la humanidad. En Radio Nacional de España. Cuatro y 18, 3 y 18 en Canarias, sintonía de Radio Nacional de España, sexta dimensión. Esta noche, el área 51. Fernando, un teléfono para nuestros oyentes para que puedan, al final del programa, si tenemos tiempo, que esperamos que sí, porque son muchísimas cosas las que tiene que contarnos David Benito esta noche acerca del tema, pero un teléfono de contacto para que empiecen a llamar ya los oyentes para coger su turno, podemos decir de forma coloquial, y también una dirección de correo electrónico para que nos envíen ahora mismo en directo los emails para preguntas para nuestro invitado David Benito. Bueno, pues el teléfono al que todos ustedes pueden dirigirse es el siguiente teléfono gratuito, 900 137 137, 900 137 137, y la dirección de correo electrónico a la cual pueden remitir a partir de estos momentos sus preguntas a nuestro invitado, a David Benito, sobre el tema de esta noche es la siguiente: contacta@masalladelarealidad.com. Y quiero en estos momentos, haciendo un inciso, Fernando, un inciso muy breve, enviarle a nuestro querido compañero Javier Segade un abrazo muy fuerte, que siempre nos trata con tanto cariño presentándonos, ¿verdad? Siempre, siempre, desde el primer día. Un abrazo muy fuerte, Javier. Y que esta noche no le vamos a hacer pasar miedo. No, esta noche no. Que esté tranquilo. Pero sí el próximo viernes, ¿eh? El próximo viernes sí. El próximo viernes sí. Un abrazo para todo el equipo, para Javier, para Paula y para Pilar. David Benito, nuestro invitado de esta madrugada, estuvo allí, estuvo en el Área 51. Es uno de los poquísimos periodistas españoles, como les decía, que han visitado el lugar. Aunque Inmaculada Ríos ya nos ha introducido brevemente en el tema, ¿qué es exactamente el Área 51, David? Tú que conoces en profundidad este tema, este asunto. ¿Qué es el Área 51 para aquellos siguientes que estén escuchándonos y que no sepan lo que es? Pues lo aclaraba perfectamente Inmaculada, aunque hay que precisar algo. Es una base militar del ejército de Estados Unidos. Se reconoce, oficialmente es una base que está reconocida todo el territorio. Lo que no se reconoce es una pequeña zona, que es el Área 51 y el S4, ahora lo explicaremos. Y son lugares donde supuestamente, ahora lo vamos a aclarar, Santiago, sí, se llevan a cabo experimentos y pruebas secretas, y también incluso se dice que poseen tecnología extraterrestre. ¿Dónde se encuentra exactamente el Área 51? Geográficamente. Una cosa que quiero aclarar también, sí, Santiago, sí, que me parece muy interesante de cara a, como dicen los... Bueno, una conspiración, teoría de la conspiración, sí, que incluso también se están desarrollando dispositivos para el control del clima, que va a ser pueden ser del las planeta, armas del futuro, exactamente. Uh-huh. Generar, pues, tormentas donde uno quiera. Si cogemos un mapa que ha traído muchísima información, porque podríamos, sí, hacer, no sé, 4 o 5 programas sobre el tema. Habéis trabajado mucho, tanto Begoña, Iniesta como tú, para preparar este programa. Tienes aquí el mapa, un mapa que a ti te sirvió cuando fuiste al... Escuchamos el sonido incluso del papel en el micrófono. Es un mapa oficial, sí, de las carreteras de Nevada. Sí. Y efectivamente, aquí aparece siempre en los mapas, aparecen zonas de un color gris, donde aparece alguna base militar. En este caso es la Nellis Air Force Bombing. Y bueno, aparecen los puntos exactos donde está Área 21 y S4, pero no son reconocidos, sí, como decía, lo que es la base militar. David, tuviste el privilegio, porque es un privilegio, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es un privilegio. Por supuesto. Tuviste ese privilegio de estar allí, de visitar el Área 51, aunque más tarde entraremos en detalles. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Qué recuerdas? Así, a bote pronto. Pues, hombre, yo... fue maravillosa, desde luego, la experiencia. Le recomiendo a cualquier persona que desee hacer el viaje y tenga la oportunidad, que no se lo pierda. Ya no solo... fíjate que mucha gente me dice... Yo me encontraba en Los Ángeles, me hice 800 kilómetros. Dice, te hiciste 800 kilómetros para ver una puerta. Porque realmente, sí, de Área 51 es lo que ves, una puerta. Claro, no, de ahí no se puede pasar. Exactamente. Pero todo lo que te encuentras alrededor, el paisaje, el desierto, creo que es fantástico. Los tres puntos clave para de Área 51, que son Rachel, donde es un punto de encuentro de todo interesado en el tema. Otro punto de los tres es el Black Mailbox, que es un famoso buzón. Ahora, si quieres, sí, entraremos en detalle. Y, sí, cómo no, la famosa carretera, la 375 Highway, que también es conocida como la Extraterrestrial Highway. Vamos a hablar precisamente de eso, de extraterrestres, porque si hay algo que está íntimamente relacionado con Área 51, es precisamente el tema extraterrestre. ¿Recuerdan ustedes un famoso libro de hace muchos años ya, que los interesados, yo lo leí cuando era prácticamente un niño, El incidente de Berlitz, Charles Berlitz? Hablaba de eso, precisamente, del incidente de Roswell, 1947, este supuesto objeto volante no identificado que cayó, al parecer, en el desierto, con varios tripulantes alienígenas en su interior. Vamos a hablar de todo ello, pero, Fernando, están llegando ya muchos emails al correo electrónico para preguntarle a David cosas. Así es, antes de dar paso a esos correos electrónicos, recordamos la dirección, contacta@másalladelarealidad.com. Yo quería preguntarle a David Benito, que ha comentado que el Área 51 y la zona S4 no la reconoce el gobierno norteamericano. No se ha reconocido hasta oficialmente hasta el año 1994. ¿Qué ocurrió? Que hubo muchas denuncias en territorios que luego comentaremos. Se han manejado sustancias tóxicas, por lo que hubo denuncias tanto por parte afectada, gente que murió, las viudas en este caso pusieron las denuncias, como otras personas, pues, que quedaron, por así decirlo, de alguna forma inválidas, pusieron una denuncia y no tuvo más remedio el gobierno de Estados Unidos que reconocer que efectivamente había una zona donde se hacían diferentes experimentos, entre ellos con explosiones nucleares, sustancias tóxicas, pero siempre han intentado ocultarlo por seguridad nacional. Claro, yo decía esto porque hace pocos días tuvimos la ocasión, a través de un programa que puede cualquier usuario de internet descargarse, el Google Earth. Exacto. De ver, ¿no?, a través de fotos tomadas vía satélite, pues toda la zona, y evidentemente no es una zona normal. Yo, que no sé, me pregunto así en voz alta, como portavoz de los oyentes. Sí, como portavoz de los oyentes. Enseñándole esas fotos a, pues no lo sé, algún responsable del gobierno norteamericano, ¿qué es lo que dice, no? ¿Qué diría? Claro, bueno, pues es curioso porque a pesar de todo lo que podemos ver, ellos seguían negando, y justo, además la importancia que tomaron esas instalaciones en épocas como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría con Rusia, que eso fue importantísimo, y ahora sigue continuo. Se ha dicho muchas veces que si podían haber paralizado todas las maniobras que se llevan a cabo ahí dentro, y no, o sea, sigue en continuo desarrollo además. Enseguida vamos a dar paso a esos, algún email, porque no tenemos tiempo para todo. Recordamos un teléfono, 900-137-137. Si ustedes que están ahí escuchando Radio Nacional quieren hacerle alguna pregunta acerca del tema que planteamos esta noche, el Área 51, el tema extraterrestre, a David Benito, pueden marcar ese número de teléfono ahora mismo, porque nuestra compañera Mónica Díaz ya va cogiendo esos números de teléfono para llamarles posteriormente. Y también la dirección de correo electrónico operativo ahora mismo, Fernando, contacta@másalladelarealidad.com. Así es. Muy bien. David, supongo que las medidas de seguridad, ya nos has comentado algo, son muy estrictas, ¿no? Sí, fíjate, decir, que ahí no entra cualquiera. No, ni mucho menos. Y además que impresiona, ¿no? Porque llegas a los límites. Hay que aclarar que no cualquier persona no puede llegar a lo que es Área 51. Llega a unas puertas que, traspasándolas, podemos llegar a Área 51 después de andar unas entre 10 y 15 millas. O sea, que llegamos a una zona donde nos advierten, fíjate, da bastante miedo, ¿eh? Nos dicen que no traspasemos esas marcas bajo ningún concepto, porque están autorizados a usar armas letales. ¿Eso dice? Sí, sí, en los carteles lo ponen. ¿Textualmente? Textualmente. ¿Armas letales? Armas letales. Incluso multas de que van desde $600 hasta, si lo traspasas con un vehículo, pueden ir desde $800 a 1.000. Y bueno, yo concretamente una de las puertas que tuve la oportunidad de ver es la Backgate, la que está más cerca del pueblecito este que comentamos de Rachel. Hay dos barreras. Si pasas la primera te arrestan. La segunda ya no lo cuentas. Es así de duro, pero... Disparan. Están autorizados y no puedes emprender acciones legales contra ellos. Es decir, lo interpretan como una agresión, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y luego las medidas de seguridad, pues fíjate, tienen radares por todo el terreno, un helicóptero que patrulla dos veces al día, un circuito de televisión que está controlado remotamente, las cámaras están en puntos estratégicos, hay detectores de movimiento, micrófonos de gran sensibilidad. Y fíjate, esto me llamó muchísimo la atención, detectores de amoníaco. A través de la transpiración nos llegan a informar si lo que hay en la zona son personas o animales. Llegan a este punto incluso. Fíjate, en cuanto al personal de seguridad, como mucha gente puede imaginar, no es exactamente como pueden imaginar, ¿no? No es un personal militar completamente, sino que son empresas que son subcontratadas por el gobierno, las que están alrededor de Área 51. ¿Tantas medidas de seguridad para qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? Por algo será. Enseguida vamos a preguntárselo a David Benito, que vuelvo a repetir, estuvo allí. Es uno de los poquísimos periodistas españoles que han estado en Área 51. Yo no sé, David, cuántos, pero yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿eh? Y además yo no sé por qué es un tema que no se ha tocado bastante en nuestro país, ¿no? O sea, está tocado por encima y se ha quedado como en el olvido. Pero lo estamos tocando esta noche aquí porque Exacto. Es muy interesante. Begoña Iniesta, Begoña, en este punto tienes algo que comentar, ¿no? Begoña. Efectivamente, Santiago, sí. Hay un caso particular de avistamientos que sucedió en marzo de 1995... cuando dos hombres circularon hasta Freedom Ridge, uno de los puntos desde los que se pueden ver parte de las instalaciones de Área 51, y allí observaron durante más de una hora tres objetos luminosos con movimientos inusuales de luces que parecían tener, según decían, una cuarta parte del tamaño de la Luna, y helicópteros que sobrevolaban los alrededores de los objetos. ¿Qué es lo importante de este caso? Sí. Que los avistamientos fueron vistos volando abiertamente en presencia de los civiles, a pesar de que su presencia fuera detectada y notificada por el personal de Área 51. Interesante. Hubiera habido tiempo para cancelar las pruebas y hacer que los objetos descendieran para que desaparecieran de la vista de los dos visitantes si se quisiera mantener en secreto. Pero ¿por qué no cesaron los ejercicios? ¿Y eran objetos extraterrestres que no podían controlar? Esa es la pregunta que queda ahí. Exactamente. La dejamos ahí en el aire, la relación que puede haber entre Área 51 y el fenómeno OVNI, porque existe desde hace muchos años, no es de ahora, es desde hace muchos años. David, ¿está probado que en Área 51 se están llevando a cabo ahora, desde hace tiempo, desde hace años, experimentos y ensayos de tipo aeroespacial? Pues, ¿se puede afirmar? Santiago, se ha especulado muchísimo de si lo que hay son platillos volantes, material extraterrestre, cosa que no podemos afirmar ni desmentir. No tenemos pruebas para hacer ni una cosa ni la otra. Ni las tendremos. Ni las tendremos, está claro. Ni las tendremos. Lo que sí podemos afirmar es que se han visto cosas extrañas, que se han fotografiado, que se han grabado en vídeo. Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que pruebas de aviones y tecnología que nosotros desconocemos, este tipo de pruebas sí que se llevan a cabo ahí. Es decir, que algo hay y muy serio sí. Dentro de Área 51. Fernando. ¿Cómo se trasladan, David, hasta allí los trabajadores? Porque hay muchísimos kilómetros. Muchos kilómetros, ya lo creo. Y además es muy curioso. Hay tres formas. Una de ellas es en autobús. Hay un recorrido por los pueblos cercanos, un autobús que los grandes aficionados al Área 51 lo conocen, un famoso autobús blanco. También este autobús, aparte de hacer un recorrido por los pueblos cercanos, hay un aparcamiento en un cruce de carreteras donde aparece una señal muy famosa donde todo el mundo se hace fotos. Yo personalmente estuve allí y había coches aparcados de gente que trabajaba en Área 51, y el autobús en ese punto les recogía para entrar a Área 51. También en avión, esto es curiosísimo porque hay una terminal en el aeropuerto de McCarran en Las Vegas. Hay una empresa que lleva este terminal, que es la empresa EG&G. Son pues muy curioso, ¿no? Porque son aviones completamente blancos, sin ningún tipo de distintivo, nada de logotipo, únicamente tiene una raya desde el principio hasta el final del avión que cruza a través de, a la altura de las ventanillas, y diariamente llevan a los trabajadores desde Las Vegas hasta los puntos donde se llevan a cabo las investigaciones. Son bastantes vuelos, se pueden ver en el Google Earth, en el programa que comentaba Fernando, se ven perfectamente los aviones con esa raya. Los aviones se ven, hay que buscarlos, no es fácil, pero se encuentran perfectamente. Y por último, vehículos privados. Yo tengo, fíjate Santiago, fotos de un vehículo saliendo por una de las puertas, no la que yo tuve la oportunidad de visitar, sino otra. Ves todo el desierto, un camino de tierra, un coche levantando muchísimo polvo. Pues ese coche salía de Área 51 y también una experiencia que contaremos más adelante, interesantísima, acerca de un vehículo. ¿Quién iba dentro de ese coche? No lo sabemos. No lo sabemos. Inmaculada, tienes preguntas para David, pero esta pregunta, aunque ya hemos mencionado algo hace unos minutos, pero me parece interesante que incidamos un poco más en el asunto. Inmaculada. Sí, bueno, comentar sobre el Área 51, hacer hincapié en el asunto de que es una zona reconocida oficialmente por el gobierno. O no. Pero que no la reconocen, ¿no? Como oficialmente. Exactamente, lo comentamos hace un momento, nunca la han reconocido, incluso en su mayor apogeo, que podemos decir que fue en la Guerra Fría, no fue reconocida. Sí, en 1994, por un problema legal, se vieron obligados a reconocer que allí había una base militar, aunque no dieron ningún tipo de explicaciones. El tema está el porqué, ¿no? El por qué no querían reconocer y por qué, claro, porque se siguen dejándolo a un lado, ¿no? Sí. Hay algo que no sabemos, que no les interesa que sepamos, que se está haciendo en ese lugar. No quieren dar ninguna pista. Dejan que la gente hable, que termine desvariando, que siga aumentando esa leyenda. Y además terminamos hablando de algo que no tiene nada que ver precisamente con lo que a lo mejor están ocultando. O sea, que lo que de alguna forma quiere hacer el gobierno estadounidense es llevar a cabo una desinformación. Hay un hecho curiosísimo, hay un documental en el que se relata la experiencia de Bob Lazar, que lo escuchábamos hace un momento. Una persona que trabajaba en el ejército se acercó hasta el Pentágono y Bob Lazar, este trabajador, tenía un recibo, una nómina, con un apartado de correos que supuestamente era un apartado de correos del ejército estadounidense. ¿Qué ocurría? Que no pertenecía a ningún sitio. Ese apartado de correos no existía. Fue a un superior a preguntárselo. Le echó prácticamente, cuando vio de qué código postal se trataba, le echó prácticamente de la oficina, muy enfadado. Le dijo, por favor, que se olvidase del tema, que no volviese a hablar porque se estaba jugando muchísimo. Y otra hipótesis que también he escuchado, hay un rumor, me parece interesante y bonita, sí, aunque también me da miedo, cómo no. ¿Cuál es? Y nos dicen que posiblemente estén preparando los Estados Unidos un sistema para contrarrestar una invasión alienígena. ¿Una posible? Exacto. Lo dejamos ahí también. También. Tienen todos ustedes un teléfono de contacto, un teléfono 900-137-137, y también a través de internet, vía email, para en directo aquí ahora mismo en Radio Nacional, estamos hablando del Área 51, preguntarle a David Benito lo que deseen. Fernando, tenemos algunos emails. Así es, tenemos un correo electrónico de Fernando Alonso. Bueno, no sabemos si llamar así realmente. Muy bien. Dice lo siguiente: buenas madrugadas y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Mi pregunta es: ¿creéis que hay relación entre el Área 51 y los llamados hombres de negro? ¿Existe algún dato oficial que los relacione? Fernando Alonso Muñoz, de Madrid, oyente de Sexta Dimensión y de la Zona Oculta también. David, un abrazo a todo el equipo, y esto es lo que nos plantea Fernando desde Madrid. Gracias, Fernando. David, pues ¿alguna relación entre los famosos hombres de negro? Fíjate que 51? Podría ser, podría ser. En este documental que comentaba de la vida de Bob Lazar, aparecen muchas personas en torno a Bob Lazar, que le llevan a un sitio, le llevan a otro, le meten en un cuarto en el que está totalmente aislado. Hay mucho personal trabajando en Área 51, muchas personas que son verdaderos interrogantes, nombres que no sabemos si son reales, son ficticios. Posiblemente alguna de estas personas trabaje para el gobierno de Estados Unidos e intente ocultar algo, bueno, pues persiguiendo a ciertas personas. Escuchen con atención, 4:37, 3:37 en Canarias, Radio Nacional. Escuchen con atención porque hace algún tiempo, lo comentaba David hace un momento, un extrabajador del Área 51 llamado Bob Lazar rompió su silencio. Rompió su silencio, habló en Estados Unidos y reveló cosas muy inquietantes, muy interesantes. Nos lo cuenta resumidamente Fernando Vázquez. A finales de 1989, el físico Bob Lazar declaró en un programa de radio de Las Vegas, en Nevada, que había trabajado en un ovni situado en la zona denominada S4, en el Área 51 de Groom Lake. Lazar afirmó que para llegar allí tuvo que disponer de una autorización especial de nivel MJ-12, nivel de autorización Majestic, 38 niveles más alta que la máxima autorización civil. La nave en la que Lazar trabajó fue descrita por él como un disco delgado, de color aluminio opaco, nuevo, de entre 10 y 12 metros de largo y 5 metros de alto aproximadamente. Alrededor de la pared interior había varios corredores y las sillas del disco estaban a tan solo unos 30 o 35 centímetros del suelo. Parecían hechas para niños pequeños, comentó Lazar. El objetivo del proyecto S4 era tratar de descubrir si se podía duplicar el sistema de propulsión con la tecnología terrestre, para lo que había que utilizar la ingeniería retroactiva, que describe el proceso de comenzar con un producto terminado para encontrar su modo de construcción. El trabajo de Lazar allí consistía en investigar cómo trabajaba el reactor de antimateria OVNI. Según palabras de Lazar, no vi a ningún extraterrestre en la zona S4. Sin embargo, yo diría que existen, simplemente por lo que se lee en los informes, y principalmente por el tamaño de los asientos del disco. Una de las razones por las que creo que esta investigación se mantiene en secreto es porque todo se investiga desde un punto de vista militar. Seguimos adelante hablando de este asunto que ha despertado, tenemos que decir, muchísimo interés. Estamos aquí en Radio Nacional, estamos, parece un tópico decirlo, pero es la verdad, estamos inundados de llamadas telefónicas. Los teléfonos, Mónica Díaz, que es nuestra coordinadora, se encuentra, o María José Cascante en el control de sonido, no tiene casi manos para coger teléfonos y también siguen llegando algunos emails. No vamos a tener tiempo para todo, pero vamos a intentar. Inmaculada, preguntas, tienes una para David. Sí, bueno, aparte de que nos gustaría, supongo, a todos saber algo más a colación de lo que nos ha comentado nuestro compañero Fernando Vázquez en este relato de Bob Lazar, yo tenía una pregunta que me ha salido un poco con el tema que hemos estado hablando. ¿Se les obliga a los trabajadores del Área 51 a guardar un voto de silencio? Sí, y además agradezco que me hagas esa pregunta, sí, pregunta es muy interesantísima, buena, porque hoy precisamente me hacía una reflexión, ¿no? Porque efectivamente, como decías, Inmaculada, sí les obligan a firmar un papel en el que les hacen renunciar a un posible juicio en el caso de que hablen y que cuenten algo de lo que allí están haciendo. Entonces, después de haber escuchado lo de la historia de Bob Lazar, yo me hago una pregunta. Esta persona contó todo lo que había hecho en este lugar. Según él, dijo que le estuvieron persiguiendo. Y yo me pregunto, ¿por qué sigue libre si en su día firmó un papel en el que renunciaba a que se celebrase un juicio y aceptaba ir a prisión, incluso poder pagar una multa de $10,000? ¿Por qué sigue libre? ¿Por qué no está encerrado? ¿Sería posible, como una hipótesis que se plantea, que Bob Lazar efectivamente fuese contratado por el gobierno de Estados Unidos para dar una información, engañar y de esta forma hacer creer a todas las personas en el planeta que allí se llevan unas investigaciones, unos experimentos totalmente diferentes, es decir, desviar la atención, ¿no? Exactamente. Vamos rápidamente con llamadas telefónicas. Sí, por favor, les pido a los oyentes que están llamándonos que sean muy breves en su cuestión, en su pregunta al invitado, porque tenemos, de verdad, muchísimas llamadas y queremos dar paso al mayor número de ellas. Tenemos a Javier desde Madrid. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Javier. Adelante con su pregunta, por favor. Muy bien, voy a ir a grano. Quería que me respondiese este señor David Benito. Sobre el tema de que he oído que están experimentando con un aparato, sí, para ver a través de las paredes, y también he oído que en los aeropuertos hay otro aparato que ve el cuerpo, o sea, ve lo que hay detrás de la ropa. Quiero saber si existen realmente esos aparatos y si existen, qué repercusión tiene para la salud, si hay alguna forma de protegerse, ya sea en los edificios o en los aeropuertos. De acuerdo, Javier, yo creo que ha quedado clara su pregunta. Bien. ¿Alguna pregunta más? Pues de momento no. Muy bien, Javier. Un abrazo y muchísimas gracias. Escuche por la radio la respuesta de David Benito. David, ¿qué podemos decir? Pues podríamos decir a Javier que en torno a los experimentos que se llevan a cabo en Área 51 se ha dicho de todo, unas cosas con fundamento, otras sin ello. Se ha hablado de muchísimos experimentos. No sé si Javier se referirá a esto. Sí que en su día una de las personas que, bueno, actualmente lleva una página web en Área 51, está constantemente investigando, sí que denunció que había unos detectores que estaban prohibidos porque perjudicaban a la salud de las personas. Como anécdota, decir que este caballero recibió una llamada del FBI pidiéndole por favor que parase de hablar porque podría correr peligro su vida. Enseguida más llamadas telefónicas. Fernando, emails, porque tenemos que ir alternando emails con llamadas de los oyentes. Efectivamente. Adelante, Fernando. Nuestra dirección, contacta@másalladelarealidad.com. Es la que tenemos operativa hoy. Efectivamente. Beatriz, desde La Coruña, nos pregunta si existen lugares similares al Área 51 en el resto del mundo, es decir, fuera de los Estados Unidos. Interesante pregunta también. Pues seguro que existen. El otro día, no lo conozco pues en profundidad, pero prometo investigarlo y otro día, si quieres, lo traeremos aquí, Santiago. Pude ver algo de el Área 51 español. Traeremos más datos. ¿Área 51 en España? Exacto. Toma nota, ¿eh? Vale. Para otra noche. Tenemos a María. José María. José María, ¿desde dónde, María José? Desde Navarra. José María, buenas noches. Igualmente. ¿Qué quiere plantear, José María? Pues mire, quería plantear al respecto del comentario de la investigación sobre la posible manipulación climática, qué relación puede tener con el proyecto HARP, que es un proyecto que visible ya en Gacona, una población de Alaska, y qué tiene que, y si habría posibilidad de que alguna editorial española publicase un libro al respecto, de dos físicos estadounidenses que de la Liga Anti-HARP, que hablan de ello, que se llama Los Ángeles no tocan este arpa, y si el Parlamento de Bruselas, como he leído, parece ser que tiene constancia de este proyecto que está en manos de la USAID Force. ¿Y qué relación tiene el Área 51 con este proyecto ya visible de antenas que radica en Alaska, en Gacona? De acuerdo, José María, muchas preguntas muy interesantes. Ya lo sé, pero bueno. Muy interesante, muchísimas gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas noches. David, muchas preguntas y llevaría muchísimo tiempo responder, pero brevemente, ¿qué podemos decir? Podría decir que hay un libro en España, si no recuerdo mal, se llama El día de mañana, no sé si es de Bruno Cardeñosa, que sí plantea algún tema de este tipo. Si lo conoce, puedo decir un dato, ¿no?, que es muy significativo. Si se conoce o no, desde luego los presidentes del gobierno estadounidense han dicho que es alto secreto. Ellos, se ha especulado mucho, si saben, tienen que saberlo seguro, de qué es lo que se lleva a cabo en Área 51. Ellos, no sé si el resto de países lo conocerán, pero desde luego han dicho que es secreto absoluto. y las investigaciones que se están llevando a cabo, pues no sé exactamente si es este proyecto o no. Tengo que decir que lo que he escuchado referente al controlar el clima son rumores. No tengo al menos yo la información de que sea un proyecto en concreto. Enseguida más llamadas telefónicas de los oyentes, enseguida más emails. Vamos ahora a un asunto muy importante porque está muy relacionado. En 1947, al parecer, y supuestamente tenemos que decir, un ovni se estrelló en el desierto de Nuevo México. Se le llamó el incidente Roswell. La pregunta que planteamos es, ¿qué relación puede tener con el tema que tratamos esta noche, el Área 51? Nos lo cuenta brevemente Inmaculada Ríos. En julio de 1947, en las inmediaciones de Roswell, Nuevo México, un supuesto objeto no identificado explotó dejando extraños restos metálicos por los alrededores. Fue el granjero Mac Basil quien descubrió los restos a pocos kilómetros de su propiedad. Debido a la singularidad de los escombros, Mac Basil avisó al sheriff del condado de Chávez, que de inmediato puso en conocimiento de la base militar los hechos. Militares de la base de Roswell investigaron el área y fue el oficial de inteligencia James Marshall quien se ocupó de recoger y trasladar los restos a la base. Estos resistían cualquier intento de modificación en su cuerpo, adoptando de nuevo su forma original. Eran ligeros de peso, incombustibles, y algunos presentaban extrañas inscripciones semejantes a las de los jeroglíficos. Posteriormente, los restos se trasladaron a la base Fort Worth y la zona del hallazgo quedó bajo el control militar. Al mismo tiempo, el coronel William Blanchard, de la base de Roswell, emitió un comunicado donde anunciaba el hallazgo de restos de un platillo volador, que atrajo de inmediato la atención de la prensa nacional e internacional. Posteriormente, desde la base de Fort Worth, desmintieron la primera versión. Los restos originales se suplantaron por otros, y de esta forma se identificó el hallazgo de Roswell como el de un globo meteorológico, del cual exhibieron evidencias a la prensa. El gobierno de Estados Unidos quería callar la información de los medios. Hoy día todavía nos preguntamos qué sucedió aquel mes de julio de 1947. La duda queda sembrada desde entonces. Diez minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Aluvión de llamadas, aluvión de emails. Realmente es un tema que despierta muchísimo interés. Vamos a dar paso a más llamadas, porque los oyentes son lo primero, siempre. Tenemos a Manolo desde La Coruña, por favor, brevemente. Manolo, buenas noches o buena madrugada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quiere plantear, Manolo? Pues mire, y es que yo soy periodista y tengo bastante interés en el acceso al Área 51 y me gustaría saber cómo el invitado, pues la burocracia que tuvo que hacer para obtener los permisos pertinentes para el acceso. De acuerdo, Manolo, muy bien. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches. Gracias. Disculpen un poco la rapidez con la que vamos, pero es que queremos dar paso al mayor número de oyentes y Fernando me está haciendo señas de que tenemos un montón de emails. David, ¿cómo llegaste hasta allí? Voy a responder brevemente. Brevemente, porque tenemos 10 minutos. Ojalá hubiese tenido permisos. Permisos no los tiene nadie, ni los propios militares. Claro. Así que permisos es aventurarte y llegar hasta donde te dejan. Como decía, seguir la carretera, la autovía número 15 desde Las Vegas y desviarte hasta la extraterrestre, la highway. Pero vamos, permisos ninguno, porque vas a pasar hasta donde realmente te dejan, incluso algunos puntitos, miradores donde puedes ver algo, pero poco, la verdad. Pero si te encontraste con algún problema. Exacto. Algún problema. Fernando. Nos escribe Laura Puerto a nuestra dirección de correo electrónico y nos pregunta lo siguiente. Nos dice, me gustaría saber si hay alguna película que haya tratado el tema del Área 51 y si hay varias, ¿cuál ha sido la más acertada? Muchas gracias y besos para todos. Pues hay una que precisamente en Rachel, el bar más conocido donde se reúnen todos los ufólogos, hay un monumento que lo puso la 20th Century Fox, si no recuerdo mal, referente a Independence Day, porque hay una alusión, creo que aparece ese lugar. Y la película que teníamos la oportunidad de escuchar, Hangar 18, ¿no? Sí, Hangar 18. No conozco ninguna más, aparte de, no sé si Expediente X, creo que se relaciona con... con Área 51, creo que sí. De acuerdo, de todas formas esa película es maravillosa. Hangar 18, sí, por supuesto. Es una maravilla. Fernando, más preguntas. Más preguntas. David, ¿podría existir alguna relación entre el supuesto ovni accidentado en Roswell y el Área 51? ¿Qué podemos pensar al respecto? Y también, de existir tecnología extraterrestre en el Área 51, ¿en qué zona del Área 51 podría encontrarse? Pues creo que las dos preguntas van unidas. Van unidas. Porque según nos contaba Bob Lazar públicamente a todo el mundo, en el S4 él tuvo la oportunidad de inspeccionar un platillo volante. Es una zona situada al sur de Groom Lake, que es el corazón del Área 51, está un poquito más hacia abajo. En ese lugar es donde estuvo Bob Lazar, investigando ese supuesto platillo volante. Hay otras instalaciones en diferentes puntos donde se llevan a cabo investigaciones. Pero, según decía, podría haber no solo ese platillo, sino 9 platillos más con los que el gobierno americano quería investigar y averiguar de qué tecnología se trataba. O sea, 10 en total. Creo que eran 9. 9 platillos, ese era uno de ellos. Vamos a pasar rápidamente, Inmaculada Ríos, con una pregunta, David, que te va a hacer Inmaculada. Sí. Yo te pido, por favor, que seas lo más sincero que puedas. Vale, Inmaculada. Y breve, dentro del tiempo que tenemos. David, ¿qué secretos te contaron en el Área 51? Porque ahí sí sabemos que... Bueno, ahí pues, sí sabemos que sabes algunas cosas. Os voy a contar la experiencia que tuve muy rápidamente. Lo que se pueda contar. Yo llegué a Rachel sin ningún contacto. Tuve la oportunidad, iba con un amigo, un colega. Nos encontramos con una persona muy agradable. Debemos omitir el nombre, nos pidió que nunca lo revelásemos. Y él nos acompañó hasta la puerta trasera, hasta la back gate. Hasta allí fuimos con él, estaba anocheciendo. Llegamos allí, muy poquita luz. Pilotos en rojos, barreras, eso era lo que observábamos. Según llegamos empezamos a hacer fotos. Curiosamente hay unos carteles que dice que no se puede hacer fotos. Nos dijo que tuviésemos total libertad, que no nos iba a ocurrir nada. Pero en ese momento nos dice que no debemos hacer fotos, que estemos tranquilos, que estemos quietos. Nunca suele pasar. De repente se acerca una camioneta desde dentro de Área 51. Supuestamente nos contó que para investigar qué es lo que estábamos haciendo en aquel lugar. Nunca lo suelen hacer, pero abrieron la pasarela, pasaron a bastante velocidad, cristales tintados, y él nos contó que posiblemente se tratase de una de las personas que él conocía, que le habían contado secretos que no nos podía revelar. Lo que sí nos podía decir es que él había visto cómo diferentes sustancias tóxicas entraban a Área 51, pero que por amistad y porque no quería jugarse él ni el cuello ni hacérselo a sus amigos, pues no nos podía revelar nada más. Pero sí que tengo que decir que hubo un momento de caos. Cámara por un lado, sacando la tarjeta, por favor que no nos quiten las fotos, porque bueno, ojalá dentro de muy poquito tengamos la oportunidad de ofrecer esas fotos. Desde luego que la experiencia fue irrepetible y tengo que reconocer que se pasó miedo. 4 minutos tenemos. El imposible radiofónico, Fernando. Brevemente, respondiendo a la pregunta que nos hacía Laura mediante correo electrónico. Y pido disculpas porque no tenemos tiempo para dar paso a más llamadas telefónicas. Aparte de Hangar 18, Expediente X, como comentaba David, Código X, la serie Futurama, y también tenemos unas películas interesantes. Abducidos, una película muy interesante de los años 70, 7 días y Stargate, la serie Stargate. Esas se basan más o menos en el tema de la... De acuerdo, muy bien. Inmaculada, una pregunta para Begoña Iniesta. Tenemos, por favor, 3 minutos y medio. Terminamos enseguida. Begoña, ¿qué otros países tienen acceso al Área 51 y por qué? Esta es muy interesante también, porque hay países Begoña, un minuto tenemos. Sí, es muy interesante porque en marzo de 1992, en Helsinki, Finlandia, se firma un tratado por el cual los países firmantes tienen derecho a realizar vuelos de observación aérea sobre los territorios enteros de los participantes. Cada país recibe un número de vuelos al año. Estados Unidos y la República Soviética tiene 42, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Ucrania, Reino Unido 12, Noruega 7, Luxemburgo, Dinamarca, Polonia, Rumanía 6 vuelos, Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, Hungría, Islandia, España 4 y Portugal 2. Lo que resulta curioso de este tratado es que supuestamente son países que son enemigos y sin embargo se permiten entre ellos espiarse entre sí. Curioso. Terminamos. Dos minutos, David. La pregunta del millón. Te pregunto, en tu opinión, ¿qué ha sucedido en el pasado y sigue sucediendo actualmente en Área 51? ¿Qué sucede, David, realmente allí, en tu opinión? Te respondo muy rápido. Antes, sí. Una recomendación para todos aquellos que quieran ir. Les recomiendo que llenen el tanque de gasolina, que te puedes pasarlo mal, como pude pasarlo yo. Te puedes quedar sin gasolina en rectas de 50 kilómetros. Y que se armen de valor también, sí, ¿eh? De valor. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado y sigue pasando? Un minuto, David. No sé si hay tecnología extraterrestre o no. Está claro que se llevan a cabo investigaciones de tecnología que nosotros desconocemos. No quiere decir que sea extraterrestre. Nosotros desconocemos lo que están investigando allí. También te tengo que decir que se ha dicho muchísimo en torno al fenómeno ovni, a los extraterrestres, y creo que puede ser, pero creo que no es tanto como se pinta. Ahí quedan las palabras, la decisión ahora la tienen todos ustedes, sus opiniones en torno a lo que han escuchado aquí. Fernando, sí, me haces una señal. Una última película para recomendar, Groom Lake. Otra película. Del año 2002. Muy bien, perfecto. Gracias a todos, David Benito, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Begoña Iniesta, gracias. Muchas gracias a vosotros. Porque han trabajado mucho, queridos amigos, estos dos amigos que están aquí, compañeros de profesión también, han trabajado mucho para sacar adelante este programa. También ha trabajado muchísimo Inmaculada Ríos. Inmaculada, gracias. Gracias a vosotros también. Y Mónica Díaz, María José Cascante en el control de sonido y Fernando Vázquez. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buena madrugada, hasta el viernes que viene. Nos escuchamos el próximo viernes, que tendremos un tema que no vamos a desvelar, pero que ese sí que le recomendamos a nuestro compañero Javier Segade, que a lo mejor baje un poquito el volumen, si es demasiado... Igual se nos asusta. Un abrazo, amigos. Ahora les dejamos a partir de las 5 con los servicios informativos de Radio Nacional de España. Muy buena madrugada. Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Buenas noches. Tras 7 horas de angustia, final feliz en el secuestro de un niño de 4 años en su domicilio, en la localidad gerundense de Begur. Los hechos tuvieron lugar hacia las 8 de la tarde de ayer viernes, cuando 5 individuos encapuchados y armados con pistolas entraron en el domicilio.